Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol, saca uno, saca dos. Caracol, col, col, si saca la cabeza y los cuernitos cuando hay sol, seguro que es un bicho que se llama caracol. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol, saca uno, saca dos. Caracol.